mamá salía así. Yo le cuento por parte de la finada mamá, que ellos vivían en el campo, cuando había mosquitos, ellos se iban al rodeo a dormir por los mosquitos, y se apareció un bicho. Y ahí se levantó los animales, empezaron a mirar y a, por los olores, empezaron a disparar. Y ahí le tocaban los perros. Y después no, había en esos pozos, en ese tiempo se hacía el pozo calzado con palma para baldear, cuadrado, porque la palma es cortada un metro, según lo que la capacidad de la tierra. A veces hacían de 2 metros de ancho, cuadrado, para balde, para el ganado. Y entonces le calaba acá, y se le ponía acá, este calado acá y este otro acá calado, y se iba formando como una aripuca. Y esa era la calzada, con palma entera, palma verde. Y se hacía el calce con eso. Lo que sí que con el jugo del agua, los animales poco querían tomar, porque es muy fuerte. Después le echaban agua, le sacaban de baldeán 2, 3 viajes, 4. Y después le echaban agua natural. Y ahí empezaban a tomar agua hasta que se acostumbraban. Y después sí, ya que una vez que se acostumbraban, tomaban agua las vacas. Inclusive a mi abuelo, mi bisabuelo, ese solía traer las vacas y la agua acá en la laguna. La seca antes, solía decir mamá. Y bueno, y después sí que se sentó y empezaba a mover los dientes. Y ahí los perros le corrieron. Y se hoy cayó en un pozo. Y el otro día amaneció medio tipo de gente. Sí. Eso solía contar la fina mamá. Ella era chiquita, que le contaron las tías. O sea que la mitad gente y la mitad... Sí, todo peludo. Sí. Y ese, después que se ahogó el ubizón, se transformó. Con la abogada, ese se transformó, otra vez se volvió a ser cristiano. Eso solía contar mamá, que le contaban las viejas, las tías. Porque ellos se criaron en el campo. Son versiones de campo, de la antigüedad, las piedras. Claro. Sí. Eso es lo que, y él no, después nos transmitió a nosotros. Existió ese que lo hizo. Ahora que nosotros vemos, no sé, porque yo tampoco nunca, una edad que tuve, nunca he visto. Pero se sabe, allá en la cruz había uno cuando decían que había Luisón, había una mujer que tuvo 7 varones. Y 7 mujeres. Y eso lo bautizó Perón, cuando era presidente del 53. Bueno, eso. Pero después se fueron las familias en Buenos Aires, nos supimos de que iba. ¿Y qué apellido era esa familia? Esa familia era Entre Ríos, de Entre Ríos, vinieron. Pero como el apellido era Ordaborri. Vinieron cuando los Comas compraron los campos de acá del departamento de San Martín, vinieron con ellos, por favor, y el apellido. Pero ya la familia que ya no, ahora en realidad ya no se oye más. Las eras pasadas, en 1906, 1908, por ahí ahora sí, esta gente.